mejor así. Debes soltarme y yo también dejarte ir. Quiero encontrarme para poder volver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Mejor así. Se acabó tú por allá y yo por aquí. Perdóname si ya no pienso más en ti. Primero yo, segundo yo, ya lo entendí. Gracias a ti. Sonríe, sé feliz, llénate de energía positiva. Planeta 99.7. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Toda la ciudad se respira el aire fresco del planeta. El número solicitado no existe. Como vos. Que no pienso contestar. Cambió mi vida cuando al fin pude dejarte. Bastó perderte para poder encontrarme. Aquí no pasas, no tienes invitación. Mi casa no la pisas, más fuiste un error. Recuperé la libertad y la ilusión. Quedarás en soledad. Un besito para no quieres llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Tienes una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí no pude curarlas, pero ahora aprendí que el dolor es pasajero. Me los como tú no quiero. Quedarás en soledad. Toma foto a los paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. No engañas a la gente. Tu patético rol de inocente. Puedo ver que no eres transparente. Tu disfraz se me hizo evidente. Voy a ponerte un stop. Escuchando XHORF Planeta 997 desde Avenida Miguel Hidalgo, 755 Poniente, Sector Centro, con 25.000 watts. Una estación hecha en Los Mochis, Sinaloa, y el Planeta 997, la estación más completa. Planeta. Planeta. Este domingo en la Hora Nacional vamos a tener un programa de altos vuelos. Pues sí, es que vamos a platicar del Festival Internacional del Globo en Guanajuato. ¿Quieres convencerme con un trato? En la música viene a visitarnos la actriz y cantante Paulina Goto. También tendremos a Rodrigo Murray, que nos va a platicar de su obra Leonardo. Y vamos a ir a ver la obra de teatro Yerma con Sergio Bonilla. Mis amigos Chay y Leonora, los esperamos en su estación de radio favorita y en la televisión pública el domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Póngame como nosotros y ponte saludable! Planeta 997. La noche huele a ausencia. La casa está muy fría. Un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme un pedazo. Con tu foto y la melancolía después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía, una señal más clara para entender la vida. Utiliza energía solar y dale un respiro a tu planeta. 99.7. Una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia de dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a estos sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se va a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. La única estación libre de plomo, 99.7. Si al marcharme me equivoco, pero esta noche tengo que dejar. Así suavecito. Loco, de la forma en que besa poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche tengo que dejar. Al fenómeno mundial. Usa tu bicicleta, mejora tu vida y cuida tu planeta. 99.7. Seguí el camino hacia ti. Te di todo mi ser. Y ahora me doy cuenta que ya es muy tarde. Y pasaste y te vi y pensé, él no es para mí. te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté. Al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo y ya nada. Y nadie te puede. Callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada, ni nadie. Para que me hiciste tú. Cuida el agua, no contamines, cuida tu planeta. 99.7. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeño en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, y a domingo a la la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte la entera. Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Fuma como si te fueran a echar por fumar. Y baila como sé que se movería un dios al bailar. Y besa como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y me el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte lo entero. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo por donde vas. La única estación libre de plomo, 99.7. En la Cámara de Diputados transformamos al Poder Judicial para que la justicia esté más cerca de ti. Con la reforma constitucional por primera vez en nuestra historia, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por tu voto, lo que les otorga legitimidad democrática. Se redujeron de 11 a 9 las y los integrantes del máximo tribunal. Se eliminan las pensiones vitalicias y se establecieron nuevas reglas procesales para ofrecer justicia expedita y equilibrio entre los poderes. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Hacer ejercicio, comer sanamente y escuchar Planeta 99.7 mejora tu salud. Yeah. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso. Y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris. Y de pronto llega con más luces que París. Pero es Europa para la Argentina y de la Argentina para el mundo. Evita el plástico y consume materiales reciclables y cuida tu planeta. 99.7 99.7 Date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ves. Ese vestido corto te queda bien. Nicky Jam. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo. Cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la besé en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo, vacílalo. Que llego yo. Tú sos una princesa bien mala, traviesa, con esa hermosura de pies a cabeza. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Tan perfecta, que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Planeta 99.7. Creo en ti. Sin cegarme ni ponerte exclamación, como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad. Que mi mundo cabe todo en un bolsillo, ámalo y por siempre hazme creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el valor, creo en ti, mi estrella, creo en ti. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Sonríe, sé feliz, llénate de energía positiva. Planeta 99.7. Planeta. gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama. Moviendo las caderas. Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes, buenos aires volarán. No te imaginas lo que se va a armar bajo su falda. Reduce la contaminación del aire con la música del planeta. No, 99.7. Lo nuestro es una historia de sueños infinitos que se hacen realidad tan solo con besar tus labios despacito. Es como un premio a mis sentidos esta sensación. Tuya es como un aguacero, me hace tanto bien que el amanecer despierta mi universo. Es como un premio a mis sentidos esta sensación. Conmigo. Estás escuchando XHORF Planeta 997 con 25.000 watts de potencia desde Avenida Miguel Hidalgo 755 Poniente, Sector Centro, en Los Mochis, Sinaloa, para todo México y el planeta, con el equipo más fuerte. 997 Planeta. Planeta. En el Senado estamos listos para elegir a la persona que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2024 a 2029. Organizaciones sociales, colectivos, instituciones y la ciudadanía en general presentaron candidaturas y se realizará un parlamento abierto para determinar los perfiles idóneos. Consulta toda la información en senado.gob.mx y en nuestras redes sociales. Senado de la República, 66ª Legislatura. En la Cámara de Diputados transformamos al Poder Judicial para que la justicia esté más cerca de ti. Con la reforma constitucional por primera vez en nuestra historia, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por tu voto, lo que les otorga legitimidad democrática. Se redujeron de 11 a 9 las y los integrantes del máximo tribunal. Se eliminan las pensiones vitalicias y se establecieron nuevas reglas procesales para ofrecer justicia expedita y equilibrio entre los poderes. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. En toda la ciudad se respira el aire fresco del planeta. Podemos reír. ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Cuida el agua, no contamines, cuida tu planeta. 99.7. Fue mi falta de tiempo, o fueron los tantos silencios que nunca dejamos hablar. Tal vez se cansó la paciencia y a ti se te olvidó que yo iba a llegar. Ya no quisiste esperar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no. No voy a fingir que no duele. Sabe que no fue suficiente. Saber que por más que lo intente, no puede evitar que acabó. Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Todo lo que planeamos, debemos decirle adiós. Tal vez me llené de temores. Tuvimos momentos mejores que ya no podrán regresar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no. Que por más que lo intente, no puede evitar que acabó. Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Y a todo lo que planeamos, no hace falta que te diga o que me digas que no hace falta señalar que volvemos a nadie más. Sería más fácil. Sería más fácil. Sería más fácil. Hacer ejercicio, comer sanamente y escuchar Planeta 99.7. Mejora tu salud. Yeah. One, two, one, two, one, two. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin. Te gusta. The sun was caressing my skin. Dime. Para entrar en rollo, si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Me gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. mami, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Si te llevo por lugar lejano, te enamora, te enamora, mami. Dame de eso que tú estás tomando. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah, mira que ya estamos en mi casa. Yeah, si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila, que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy, ¿no? We built a cartel just for love. Venus was hovering above us. Slow down, puppy. Únete al fenómeno mundial. Usa tu bicicleta, mejora tu vida y cuida tu planeta. 99.7. Puedes salir con cualquiera, na na na na na. Pasarte en la borrachera, na na na na na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na na na na na. Darme las de vagabundo. Que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Oye, beba, decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Salir con cualquiera. pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en Puedes semana. Salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte en la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Planeta 99.7. Desde siempre, misma suerte, sientes, siento, sentimos la conexión. Si estás solo, piénsame yo, como el aire, un suspiro, llenaré tu corazón. Cuando casi me perdí, me encontraste junto a ti. Te seguí hasta la orilla. Cuando hubo oscuridad, aprendimos a brillar. Así sin rodeos, dos cuerpos, un alma. Siempre te encontraré. Cuando caes. Estás escuchando XHORF, La Meta 997, desde Avenida Miguel Hidalgo, 755 Poniente, Sector Centro, con 25.000 watts. Una estación hecha en Los Mochis, Sinaloa, y el planeta. 997, la estación más completa. La Neta. La Neta. Mi abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelito también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder. Y me contó que de las vacunas. Me protegen de que enferme gravemente. ¿Por influenza o por COVID? Mamá me va a traer un hermanito. Por eso le pusieron su superpoder. Yo también quiero. Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder. La vacunación salva vidas. Gobierno de México. Sonríe, sé feliz, llénate de energía positiva. Planeta 997. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I traded my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, at first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that I missed you so, so bad. To be la única estación libre de plomo, 997. Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luz. yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Evita el plástico y consume materiales reciclables y cuida tu planeta. 99.7 99.7 saberme tu nombre. Quiero pensar que tenemos cosas en común. Todo mi coraje se me esconde desde que llegaste tú. Pero sé que planear como hablar es perder por cobarde. Y me niego a pensar que llegué 3 cervezas muy tarde. Yo te veo pasar. Yo. pasar y grito un eo, eo. Tú tan guapa pero yo tan feo, eo. Dime cómo logro que te fijes en mí. Que si estoy loco es porque te veo, no. Sí, te voy a pasar y grito eo, eo. Tú tan guapa pero yo tan feo y feo. Que aunque estoy borracho sé que debo admitir. Que si estoy loco es porque te conocí. Porque te conocí. Reduce la contaminación del aire con la música del planeta. No, 99.7. Tiwa, tiwa, tiwa. Oh, yeah. Contigo la pasé muy bien. Quizás esto ni fue real. No te lo voy a negar, no te puedo sacar. Rompiendo el frío, tus besos se metieron por mis venas, te clavo sin ponerme las cadenas, con gusto yo te cumplo la condena, bótame la llave, baby. Sabes cómo es, no la puedo negar, actúa de mucha forma y me envicia, y nos prendemos en llama, y tú gateando en mi cama, y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama, baby. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas te dé. Yeah. Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía. Solo tan sé que te gusto más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso va a tu favor. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya. De altura, del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tu noche de diablura. Soy suavecita como el cachemir. Toca esta guitarra, bien acepta el traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame. Yo soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. 99.7 Planeta, Planeta. Cae la noche, me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Utiliza energía solar y dale un respiro a tu planeta. 99.7. Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos. No te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Gobierno de México. Utiliza energía solar y dale un respiro a tu planeta. 99.7. Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acaba, se acabó. Las palabras es una herida que no sana. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Hacer ejercicio, comer sanamente y escuchar Planeta 99.7 mejora tu salud. Yeah. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. This worldwide. Christina Aguilera. Oye, mamita. Come on, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and O's, they counting always, real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. For the moment, makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, one day. Glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Pero no what's going on, pero me siento peligrosa. Dile de una vez, ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa. You want me stay to me, bye, bye. The bullshit, brush it off like cool whip. Raise them up to the ceiling, cause I know that you feel that you feel me. R.I.P. to the bullshit. To the bullshit. What? Brush it off like cool. Raise them up to the the potion. Y así es como yo muevo la cadera. Muévelo, muévelo. Baby bum, yes I'm all your bees and I'm done. I beat to the bones. Brush it up right. Cuida el agua, no contamines, cuida tu planeta. 99.7. Put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my ass, yeah. Go from the top to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. Toda la ciudad se respira el aire fresco del planeta. Clap along and if you feel like a room. XHORF Planeta 997 con 25.000 watts de potencia desde Avenida Miguel Hidalgo 755 Poniente, Sector Centro, en Los Mochis, Sinaloa, para todo México y el planeta, con el equipo más fuerte. 997 Planeta. Planeta. Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México. Sí, pa, fue muy divertido. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. La bóveda está increíble. Ver los billetes me recordó mi infancia. Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos? ¡Ah, qué buena idea! ¡Vamos reservando los boletos! Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México. En el Senado estamos listos para elegir a la persona que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2024 a 2029. Organizaciones sociales, colectivos, instituciones y la ciudadanía en general presentaron candidaturas y se realizará un parlamento abierto para determinar los perfiles idóneos. Consulta toda la información en senado.gob.mx y en nuestras redes sociales. Senado de la República, 66ª Legislatura. Evita el plástico y consume materiales reciclables y cuida tu planeta. 997 997 Para para para bere bere bere para para para bere bere bere bere para para para bere bere bere para para para bere bere bere bere. E quando eu te pegar, 99.7. Please don't stop the music. La única estación libre de plomo, 99.7.